101.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Banco de Chile, el banco de la Teletón, desde la primera Teletón. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. Especialmente por esas personas que queremos y que están en una mayor proyección de riesgo, nos cuidamos. La salud de todos parte por la solidaridad de cada uno. Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Hola, Marcelo. Hoy día hay unas nubes altas, estoy preocupado. Si es que esas nubes se mantendrán en la altura. Son las cosas que uno se preocupa cuando está acá. ¿Estás con bajará. Tiempo? Sí. Sí. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, calma, cal. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Son las 8:02 ya, hay entre 11 y 12 grados en la capital del reino, 29 va a ser la máxima de hoy, nos va a sonreír el cara de gallo. ¿O no, Marcelo Compini? Carla Martínez Apablaza. Hola. Muy bien, se nota ¿qué que tal? Está bien. Qué animosa. Muy animosa, excelente. Oh, ahora, primer día que estamos todos desde nuestras casas, porque incluso nuestro Mariano se encuentra en un búnker. La discoteca es Búnker, no supe. Ahí en el sector de Bellavista. Así Mariano, que... Oye, pero el viernes también estuvo en su casa, Nani. Sebo, dos veces ya. No me ha dicho eso, fíjate. No me dijo eso. Es que salió tan bien que tú pensaste que él estaba en la radio. Yo pensaba que él lo habían expuesto al multicarrier. Esto que estamos haciendo es un prodigio de la ciencia. Oye, qué impresionante. Cada uno desde su casa. Oye, pero bueno, aquí estamos, Marcelo Comparini, y yo me gustaría preguntarte por la encuesta del día de hoy. Sí, ayer en la noche escuché a el ministro de Hacienda, Dimondo, que está, encuentro que está perdiendo su dimondez. ¿Por qué? Está como más rechoncho. Yo lo encuentro como parecido a Leonardo Fabio ahora, fíjate. Sí, está perdiendo eso, así que va a tener que cambiarle el nombre Fabio. Vamos a tener que alegarle, ¿ah? ¿Eh? Sí, y él estaba siendo entrevistado por este señor del Río y, yeah. Y era divertido porque era como un profesor, porque le hacía preguntas del Río como, pero ¿qué pasa con el tramo? Le hacía preguntas y el otro decía, como ya te dije, siempre todas las preguntas repartidas como ya te dije, como entiende lo que te estoy diciendo. Como habíamos hablado. Bueno, entonces, traté de entender bien las medidas que están haciendo y hay un montón de cosas que se han armado. Yo sé que hoy día vamos a tener un entrevistado que nos va a explicar en más detalle eso. Pero si hay alguien la ha entendido bien, le estamos preguntando a propósito de estas medidas que van especialmente en ayuda al 40% más vulnerable de los chilenos. ¿Qué medidas económicas faltan? Y las alternativas son A, ayudar a la clase media. B, quitarle a los ricos. C, mantener los sueldos. Y D, perdonazo general. Ahí están las alternativas. Ay, qué si lindo. A la gente se le ocurren otras ideas económicas. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El presidente Sebastián Piñera asegura que pic de la pandemia en Chile será entre abril y mayo. El gobierno decretó cuarentena para Chillán y Osorno por emergencia del COVID-19. La medida comienza a regir desde hoy a las 22 horas. Según último reporte del MinSal, hay 230 nuevos contagios de COVID-19 y a nivel nacional la cifra de contagiados llega a 2.139. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, nuevamente se enfrenta a la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por fallecimiento de una persona. Desde el hospital de Carabineros, donde se atendió a este paciente, aclararon que el deceso no fue por COVID-19. Gendarmería confirmó un caso positivo de coronavirus al interior de la cárcel de Puente Alto, que ya fue aislado en todo caso del resto de los internos. España registró 838 muertes por coronavirus en 24 horas, un nuevo récord diario para este país, donde los fallecidos por esta pandemia llegan a 6.528 personas. Mientras que en Estados Unidos, Donald Trump extendió hasta el 30 de abril las restricciones por el coronavirus, mientras los expertos calculan hasta 200.000 muertos. Y por último, incidentes por conmemoración del Día del Joven Combatiente dejan dos carabineros lesionados y Red Extran Santiago debió incluso suspender el servicio ayer. O sea, nos falta la protesta, qué curioso. Mira, no faltó, empezó más temprano, eso sí. Ah, por lo menos una consideración en eso. Oye, ¿viste que Twitter expulsó hace unos días, eliminó unos comentarios de Maduro? ¿Bolsonaro? Y ahora censuró a Bolsonaro. Care palo, mira Twitter. Mira Twitter. Mira Twitter, ¿ah? Bueno, mira, Carla, mira tú, se dice. Mira tú. Mira tú. Oye, bueno, empecemos por la entrevista que dio el presidente Piñera anoche a CNN Chilevisión, donde, según me imagino las cifras que está manejando el gobierno, las proyecciones, el presidente Piñera dice que el pic del coronavirus de esta pandemia en nuestro país va a ser entre abril y mayo. O sea, en un mes más. Claro, falta todavía. Dice él en todo caso que el país estaría preparado para enfrentar este pic de la pandemia. Eso sí, las fechas no me calzan en qué sentido, porque él dice que el pic va a ser entre mayo y abril y según las últimas declaraciones del ministro de Educación, el Mineduc tiene pensado retornar las clases normales, presenciales, a partir de cuando se terminen las vacaciones en abril. ¿Cómo va a estar el pic? ¿Quiere decir que el ministro de Educación quiere que los alumnos vayan y enfrenten el pic? Ahí el está. Pic. Claro, puede ser. Oye, ¿vieron vieron un video argentino? Porque en Argentina hablan del pico. Los contagios, el pico, lo que hay que hacer es achicar el pico. Mientras más chico el pico, mejor. Es impresionante. Lo vi. Oye, yo lo que no capto, no sé si le preguntaron al presidente en la entrevista, es si es que entonces el momento cúlmine o pico de esto va a ser en un mes más, todas las medidas, incluso más medidas que se puedan tomar, se van a mantener durante un mes más. La gente que está en cuarentena, por 7 días se suponía, se va a ir posponiendo eso hasta un mes más. Increíble, ¿eh? No sé. Esa es la pregunta, o no se sabe. Bueno, ahora son, ¿cuántas comunas? Como 10 o 12, 11 comunas, más o menos, las que están bajo cuarentena total. Se sumó Osorno y Chillán, según lo informado por las autoridades en el reporte de ayer, lo dijo la Temuco. Subsecretaria de Salud, Paula Daza, perdón. Así que serían 11 comunas con esta medida de cuarentena. Ah, ya, pero Santiago sigue con las mismas que se decretó la semana pasada. Sigue con las mismas, pero oye, recordemos que... ¿Audio de qué? Ah, ¿traes audio? Sí, mira. A ver, dale. Pico, que son lo que tratamos de modificar. La altura y el momento. la altura y el momento. Entonces mucha gente pregunta si el pico va a ser en mayo, si el pico va a ser en junio, si el pico va a ser en abril. Pero lo importante también es la altura del pico. Por eso. Eso sería... Oye, qué bueno, porque cuando sea, ese va a ser el día del pico. Claro, por fin vamos a saberlo. Vamos a saber. No, siempre, no siempre. Así. ¿Sabes cuándo te pago? Y todo él va a decir, tienes que pagarme, pues. El día del copy. Oh, el copit, le dicen ahora. El copit. Oye, bueno, pero vamos con las noticias que estabas diciendo, Carlos Martínez, a Pablo. No, pero es que es súper buena la intro que tú haces, porque... Gracias. Introduciendo el tema. Claro, porque en el fondo son 11 comunas que van a estar en esta cuarentena nacional, o sea, cuarentena total, perdón. En el caso de la región metropolitana son 7 que esta semana hay que volver a evaluar. Probablemente se puedan agregar otras comunas. Los alcaldes de la región metropolitana siguen insistiendo en que son partidarios de decretar cuarentena total en toda la región metropolitana, pero por lo menos ayer el presidente Piñera, en la entrevista que dio, decía que por el momento eso no era necesario. No descarta la idea tampoco, algo muy contrario a lo que dijo también el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que él creía que era muy poco probable que se decretara una cuarentena total. Claro, porque no era necesario. Ayer yo ponía como ejemplo lo que ocurrió en Italia, donde ya la gente empezó a tener falta de comida y están amenazando con ir a saquear los supermercados. No amenaza. La gente del sur de Italia, ya lo saquearon. Sí, claro, se desbordó de sus casas y se fue desesperada a saquear. Menos mal que eso nosotros lo hicimos en noviembre, oye. Ahí por lo menos tenemos la pega hecha. Esa pega ya está hecha. Sí, no, menos escuché mal. Escuché ahí en la conferencia de prensa de Donald Trump, que Donald Trump es muy divertido porque su forma de hablar es solamente alabarse a sí mismo y a la gente que lo rodea. Entonces estamos haciendo el mejor proyecto sistema del mundo. Del mundo. La gente claro. Nos viene a mirar acá. Todo el rato dice eso. Bueno, y él decía que en Estados Unidos en 2 semanas más, o sea, antes que en Chile, va a ser el peak. Y que se esperan entre 100.000 y 200.000 muertos. Eso es lo que él anticipa. Es realmente. ¿Y sabes qué, Marcelo? Yo en la mañana me metí al diario El País. Y el titular principal era justamente esta noticia de Estados Unidos, que se extienden las medidas hasta el 30 de abril, que era algo que no estaba en los pronósticos de Donald Trump. Y hay varios expertos en salud que reafirman la tesis de lo que tú estás diciendo, de que en el fondo la cifra podría llegar perfectamente a 100.000, 200.000. O sea, no es ahora, algo estoy leyendo también, Carleta, el diario El País, que tiene un titular muy preocupante, ¿no? Que dice, cada país cuenta los muertos a su manera y ninguno lo hace bien. Dice, Francia solo contabiliza quienes fallecen en hospitales. España no registra muertes en residencias de mayores sin test. Y el Reino Unido no contempla la COVID-19 como causa hasta el día número 5. Entonces, la verdad es que también tiene cifras media oscuras el COVID. Sebo. De hecho, se dice que en España son más o menos entre 400.000 y 500.000 los contagiados, porque hay mucha gente leve que nunca salió de su casa y que no tiene test, pero que podría ser o un resfrío o podría tener el COVID-19. No hay cómo saberlo. Igual que en Italia. Entonces, hay una cosa bien compleja ahí, y con esta música... Quiero invitar a mi compañero de labores, Marcelo Comparini, a que haga un resumen, por favor, de lo que a él le parece, ¿no? Yo creo que en Marcelo. Cuanto a números y a curvas y a todo eso, no hay que confiar mucho. Yo creo que nadie sabe muy bien cuándo va a ser el pic o cuándo va a ser el SOR. El SAR. El SAR. El SAR. Oye, claro. Igual está la sí, Pixel. Pues está la... ¡No! Está la Megan Fox. La Megan Fox. En todo caso, les comento que según el último reporte del Ministerio de Salud, hay 230 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. La cifra total de contagiados son 2.139, 7 fallecidos. Hay 75 personas que se han recuperado. Y lamentablemente, digo lamentable porque no es bueno ver a las autoridades discutiendo de esa manera. Lamentablemente ayer se volvió a repetir una situación que ya habíamos vivido la semana pasada, que es que la alcaldesa de Maipú nuevamente, Katy Barriga, dio a conocer un segundo fallecimiento en su comuna. Se enfrascó en una discusión nuevamente con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. El ministro Mañalich le respondió muy, muy duramente, la trató de mentirosa, en fin, fue muy, muy duro. Y finalmente la historia terminó con que el hospital de Carabineros, que fue donde se atendió esta persona que falleció, un vecino de Maipú, el hospital tuvo que salir a decir cómo había ocurrido la situación, y se informó que la persona que falleció no murió por contagio de coronavirus. Sí se informó que en algún momento se le hizo un primer test que sí arrojó positivo al virus, pero que finalmente se hizo un segundo test que ese salió negativo y que la persona habría fallecido por otra cosa y no por... Tenía cáncer. Mira, ¿no? Tenía cáncer, entiendo. Tú sabes que el porque yo también escuché al ministro Mañalich cuando le preguntaron esto, y él dice, primero hace un análisis de cómo muchos alcaldes, dice, les digo a los alcaldes que se corrió la elección de alcaldes y hay muchos que están en campaña. Así que se calmen un poco y que no traten de hacer campaña a partir de esto. Y después dicen, en relación al caso de Maipú, no es un caso de COVID, y en ese sentido la alcaldesa miente. Y uno puede pensar que la alcaldesa le informaron mal, pero que sí está en campaña y que lo que ella quiere, o sea, es aparecer frente a sus electores como una alcaldesa muy activa que está preocupada de lo que está ocurriendo. Pero debiese en realidad tomarse algunas pastillas y calmarse un poco. O sea, todo el rato. Y Evelyn Matthei también está en esa. Oye, pero el que me preocupa es que Lavín calladito va apareciendo en todos los matinales. Sí, pero ahora ya no puede, pues. Es bien terrible. No, si, no es que no puedan, sino que la Contraloría les dice, ojo, no lo hagan. Pero lo hacen igual, Marcelo. Pero han seguido. Mira, después de que Contralorito les mandó, sí, el raspacacho. Sí. O sea, de hecho, Evelyn Matthei dijo que ella iría a bailar sorba al griego si le invitaran. O sea, si no, eso no es desafiante, Marcelo. No sé qué es. Ahora te digo una cuestión. Yo el fin de semana leí una carta que criticaba mucho la farandulización de los alcaldes al participar en conversaciones que no tienen que ver con su tema, en estar tanto tiempo... ¿Pero quién escribió la carta? No me acuerdo, una persona de aquí. Pero al mismo tiempo, y le encontré un punto, de que tampoco es bueno que la Contraloría tenga a un personaje como Contralorito, que también es medio farandulero porque echa la talla, y la Contraloría debería ser una cosa muy seria y no andar tampoco en estas peleas menores para allá de y para corpóreo. Acá. Y en ese sentido le encontré un punto también, que también ha farandulizado a la Contraloría, Contralorito. Y Contralorito está tratando de acercar a la población, pero... Eso te iba a decir yo, pues a lo mejor faranduliza. No es farandulizar, es como tratar de acercar y que la gente entienda cómo funciona. Bueno, pero eso mismo podrían decirlo, también podrían decir los alcaldes al ir a los matinales, porque lo que quieren es acercarse. Eso ya, dicen. Entonces todos hacen lo mismo. Todos están tratando de hacer lo mismo. Es que yo creo que en el caso de los alcaldes que van a los matinales, lo que se cuestiona, porque en algún momento también hicimos una encuesta relativa a eso, y la mayoría de la gente lo que cuestiona no es que vayan a los matinales, es la cantidad de tiempo que están en los matinales, porque la gente dice, pucha, ¿no debería estar trabajando el alcalde? Porque está tanto rato en un matinal. Ese es el tema. Y también la posición que tienen algunos conductores de matinales, que en defensa de sus programas dicen, también es bueno que la autoridad venga acá y explique, sobre todo considerando que en el caso nuestro los alcaldes, hay que decirlo, han ido un poquito más adelante que el gobierno central. Y bueno, tener panelistas que no les pagáis sueldo también. Además, al contrario, creo que pagan. Oye, Constanza dice que le mandamos un saludo de cumpleaños, pero no, nosotros no, ni siquiera distancia. No, se puede. Qué ganas de hacerlo. Qué ganas de perder tiempo en eso. De hacer una excepción con Constanza. Sí, y además bueno, de la quinta región. ¿Cómo sabes que es de la quinta región? Porque hemos hablado con ella. Ah, mira, la Constanza, quería que habláramos de ella y no, pues no podemos. Imagínate cantarle cumpleaños feliz, ¿pa' qué? Cumpleaños feliz, cumpleaños Constanza. casi no un sería, minuto. Ni siquiera pega. En que no habríamos hablado de las noticias, sino de ellas. Qué atroz. Espanto. Volvamos entonces, Carleta. Volvamos a una situación que ocurrió el fin de semana. Ojo con esto, el gobierno anunció una querella en contra de la mujer que está contagiada con COVID-19 y que violó la cuarentena en la comuna de Las Condes. Estuvo en un mall. Generó mucho comentario y fíjense que esta mujer arriesga pena de cárcel de entre 61 y 540 días y también una multa que podría ir entre los 300.000 hasta $1,000,000. Oye, mira, pero es que tuvieron que cerrar el supermercado. Sí, por el tremendo cagazo. Ahora, hay una cosa que yo no entendí al principio. Ella, en el momento, porque estaba ahí en una clínica, en el mismo mall, y cuando le dicen, usted es positivo, le has dicho al marido, voy a ir a comprar. Aprovechemos. Igual, súper, súper, ¿cómo se llama? Irresponsable. Transparente. Pero es distinto a lo que yo pensé al principio, que ella estaba en su casa encerrada y fue al supermercado igual. Hay una pequeña... ¿Un matiz, igual, dirías tú? Hay un matiz, pero igual yo le daría duro. Duro. ¡Duro! ¡Duro! ¡Marco, duro! Marcelo! No, en el fondo, multas muy duras. Sí, parafraseando a Daddy Yankee. ¡Duro! Sí. Oye, a todo esto, en las comunas que hay cuarentena, harto personal policial haciendo controles, así que ojo los que tratan pasándose de listo y salir sin el permiso o sin la credencial de su lugar de trabajo. Ojo con eso porque ahora en la mañana han mostrado en varios canales que la fiscalización está bien intensa. El viernes yo fui, no solo... atravesé varias comunas y no me encontré con ningún control de nada. Nadie me pidió nada. ¿En serio? Caleta. ¿Por nada? ¿Sí? Porque eres un rostro, te dejan pasar. Puede ser tu rostro, es tu credencial. ¿Por qué me pides el nombre en el café? Claro, tu acaso no sabes cómo me llamo. Bueno, pero está bien. Oye, Hay un taco kilométrico en este momento en el peaje Angostura, hacia el sur, eso por la frontera sanitaria que hay. La aduana sanitaria. Oye, espérate, ¿cuándo es Semana Santa todo esto? ¿Este fin de semana que viene? El otro. Te digo. El otro. Siete. Va a ser feriado. ¿Ustedes hicieron alguna diferencia entre el viernes, aparte de no hacer radio, pero y el fin de semana? ¿Ah? ¿Cómo, hermano? Sí, obvio que sí. ¡Bien, parás! Porque... En la casa decidimos que haya cosas que sean distintas para que marque la diferencia. Por ejemplo, el fin de semana, nada de tareas, ni cuestiones que tienen que universidad, ni los colegios, nada, ni siquiera hablar de eso. Solo el fin de semana se puede tomar gaseosas. Oye, el resto de la semana, juguito. Juguito nomás, juguito. Sí. Ya, en polvo, supongo. Sí. A propósito, el arzobispado de Santiago anunció que las actividades de Semana Santa van a ser sin fieles, no habrá procesiones. Por ejemplo, el 5 de abril que se celebra el Domingo de Ramos. No, el Domingo de Ramos. La idea es que la gente confeccione sus ramitos en la casa. También todo lo que es relativo a el viernes 10 y domingo 12, donde se recuerda la muerte y resurrección de Jesús, todo a través de transmisiones que se van a hacer de manera online, pero nada presencial, sin fieles. Informa ahí el arzobispado de Santiago. ¿Viste esa foto del Papa Francisco con una Plaza San Pedro solitaria? Sí, fue el Urbi que se hace solo en otros dos momentos y hizo una excepción el Papa para hacer esa bendición en forma especial al planeta. ¡Un grupo pequeño! Perfecto. No, ni siquiera un grupo pequeño, no había nadie. Oye, estoy leyendo a propósito de lo que decíamos, que una universidad en Estados Unidos decidió reabrir en parte la universidad, una universidad evangélica que se llama Liberty University, que está en Virginia. Bueno, la cuestión es que se multiplicó el contagio por 3 y han muerto 2 personas. Entonces ahora dicen que van a propósito de lo que hablábamos del Ministerio de Educación, dijeron que en Virginia no había tantos casos y que iban a reabrir porque... y mira lo que pasó. Te lo digo nomás. O sea, los evangélicos se han jugado. Se han sacado la lotería acá. Sí.

Macal. ¿Maqui? Macal.cl, únicos en el mercado. Precio justo, sin regateos. Y si lo vendemos mejor, nos vamos a medias. Vende hoy con Macal, no hay nada igual. Nada como venderlo con calma, calma, calma. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicaupasantiago.cl. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Te perdiste algún capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia o de Intensamente? Todos nuestros programas, los de hoy y los de ayer, están en oasisfm.cl. Oasis, en casa seguimos acompañándote. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto no es Plaza Italia de Oasis FM. Bueno, queridos amigos, ¿eh? Son las 8:31. Hay 12 grados más o menos, Marcelo, 29 va a ser la máxima de este lunes 30 de marzo, de este marzo agitado, ¿ah? ¿Eh? ¿O no? Muy agitado. O más bien calmado, pero agitado. Claro, tranquilo, nervioso. Mira, es lo que te voy a decir, ¿ah? ¿Eh? Oye, le comentaba a la Carleta que antes de partir el programa, cuando recién estábamos desperecesándonos... Lo necesario que es, en medio de esto, para no perder como el ánimo, porque me decía, estoy media chacalla, y yo decía, sí, es importante el ejercicio, y es muy difícil hacer ejercicio estando en una casa, estando en un departamento especialmente, pero no hay que dejar de hacer ejercicio. Le contaba de un sobrino que estudia medicina, que a mi mamá, que está sola en su casa, le decía, está en un tercer piso, un edificio chiquitito, entonces que bajara todos los días en la mañana, subiera unas dos o tres veces, lo mismo en la tarde. Hay que hacer ejercicio, y le comentaba a la misma Carla que en su edificio ella, si en la escalera no anda nadie, sube y baje varias veces en el día, claro, sin topar las barandas, sin topar nada, para no tener ningún peligro. Pero es necesario hacer ejercicio. Y justo me llega esta noticia de una pareja en Dubái que tiene un departamento que tiene una terraza en el que el balcón tiene más o menos 20 metros de largo. Dubái, Bombay. Pero media terraza. Es como una terraza flaquita que cruza todo el departamento. Que va, que se pierde. Y vaya a creer que correr una maratón ahí, estuvieron y la transmitieron completa, 42 kilómetros corriendo para allá, para acá, para allá. Tampoco nos pongamos hueones, pues, Marcelo. Perdona que te lo diga, pero no. Y fíjate que no son los únicos que lo han hecho, porque antes que ellos hubo una pareja en Italia que corrieron, pero no hicieron todo, solo los 42 kilómetros, hicieron 10 kilómetros en una terraza de 7 metros de largo. Eso dice que se pasaron. 7 para allá, 7 para acá. Hay harta rutina, ejercicio, estoy ahí de estos 7 minutos que están en Instagram o que están en algunas plataformas de las sociales. Y en internet. ¿7 minutos? Claro, con 7 minutos está ahí. No estoy hablando de sexo, ¿ah? ¿Eh? Estoy hablando de sexo. Sí, porque 7 minutos se dice que 7 minutos. ¿Te acuerdas de una novela que se llamaba Los 7 minutos? ¿Que eso es lo que dura? Vamos a estar toda la noche. Decía, la noche corta. Sí, bueno, después vemos Netflix. Ya hay rutina entonces de 7 minutos para todo. Claro, hay rutina gusto muy básica. Hay también como estiramientos de yoga, que también, porque la tensión es uno de los elementos, decía un profesor, más potentes. O sea que la gente con la tensión se va encorvando la espalda, va tensionando el cuello, el bruxismo y todo eso. Entonces es bueno hacer ejercicios de relajación, de estiramiento, para poder hacer que la bola que tienes en el centro del cuerpo, me acuerdo que una profesora de yoga me decía eso, yo duré la una bola, clase, la bola que tienes decías, dentro del cuerpo, hay que subirla. No está donde usted dice, profesor. No va para ese lado. Era como en el chakra central, no me acuerdo cómo le decía ella, de manera tan sigilosa, ¿no? Pero bueno. Bueno, tú sabes, el fin de semana apareció en algún día, no me acuerdo cuál, un artículo sobre qué están haciendo los famosos en la cuarentena, y uno de los que aparecía era Cristian Campos, que dice que sigue las instrucciones de su mujer, de la actriz, la María José Prieto, que es profesora de yoga, y veía a Cristian Campo, que ya es un caballero mayor, pues, haciendo una posición sexual, Marcelo, difícil. No, ojalá, porque habría sido. No, era él como con el pie para un lado, que de verdad era antinatura, y es increíble lo que el yoga puede conseguir, ¿eh? Pero, Marcelo, ¿tú has hecho yoga alguna vez? Nunca. Es que no. Igual es fome. Es como, oye, ¿se escucha a la Carleta suspirar o es idea mía? No, la Carleta está acá. Sí, abre puertas, cierra puertas. ¿Qué estaba haciendo, Carleta? Incluso yo sentí el ruido como de una cadena de baño. ¿Puede ser, Carleta? No, por favor, no. Entonces tiene que haber sido aquí en mi casa. Fue claramente en tu casa. Estamos tratando de ¿Qué no contestas? ¿En el baño? Ahí está. Ay, no. Gracias, Carleta. Sí, pues no. Chicos, no es sano no tirar la cadena, Carla, sí, solo para que no escuchemos. No, lo respeto. Lo Marcelo, respeto ¿estás haciendo aseo en tu casa tú o no? Estamos en eso, sí. Tenemos divididas las funciones. ¿Qué te toca a ti? Bueno, yo lo que hice fue comprar, todavía no llega, pero espero que llegue pronto, de esas cosas que, como unos robots que andan por el suelo girando. Como un plato que gira por el suelo. Sí, sé que tuvimos la discusión con mi hijo, familia, si es que hay que ponerle nombre, porque yo creo que es bonito ponerle califica, nombre. Califica como llame, mascota. Claro, que se llame Max, un nombre de robot. Tú sabes que me compré uno y mi perro lo meó, le hizo pipí y hasta ahí no me llegó, ¿eh? El aparato duró poco, fíjate. Pero, no le habían puesto ni nombre. Qué irrespetuoso. Sí, lo vieron como una amenaza. ¿Y hizo eso mientras estaba funcionando o cuando estaba descansando? Cuando estaba funcionando. Ah, o sea, además se tuvo que ir moviendo. Claro. No, es difícil todo, eso porque con el pie tenía que ir como pegándose unos saltitos para poder seguir. Claro, yo nunca lo hice siendo un ser humano, ¿eh? Nunca lo logré resolver, pero el perro lo logró y no hay garantía. Y lo destruyó. Garantía, fíjate. Así que bueno, hay harto cariño, ¿eh? Harto cariño eso no lo cubre la garantía, pues es un mal uso. Obviamente no puede cubrirte la garantía que venga un perro y lo... Pero Marcelo, deberían ser bastante más amplias, porque si no, los trabajadores de este país, pues... ¿eh? Tú contabas esto de que lograste en la semana pasada moverte sin que tuviese ningún control ningún control. La autoridad. ¿Tú sabes lo que está pasando en India? En India tiene un problema muy grave, la gente está yendo a la ciudad, al campo, y anda la gente toda unida, y son muchas personas, así que puede venir ahí un problema sanitario gigante. La forma que tienen los policías para castigar a los que pillan en la calle es agarrarlo ¿cómo se llama? A palos. A palos. Estos palos largos que son como bien flexibles, les pegan 3 a 5 palos dependiendo del castigo, no sé de qué depende, pero y la gente como que acepta, se echa para adelante así, y les pega en la espalda, pa, pa, pa, pa, no. Y ahí para la casa te fuiste. ¿Esto? Chao. No es una entrevista. Bueno, estamos con nuestra entrevista de día lunes 30, Marcelo, y estamos conectados directamente, ¿eh? Con el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, que está desde su casa. ¿Dónde está, ministro? ¿Cómo está, ministro? Buenos días. En La Moneda desde temprano, desde como las 7:30 estoy aquí. Pero lo sigue haciendo, trabajar de temprano. ¿Qué le parece esta medida de la policía de India de pegarle palo a la gente que anda en la calle? ¿Puede ser acá? Me parece absolutamente desproporcionado. Mira, una de las cosas buenas, salvo excepciones como la señora del Mall Alto Las Condes, que los chilenos han sido ordenados y respetuosos en general de la regla, y eso demuestra que todavía nos queda algo de sentido de comunidad. Espero que nunca tengamos que llegar a esas brutalidades, ni deberían pasar, pero porque mientras más toma conciencia tengamos, más funciona, y ya sabemos, no somos la India, y a veces no pasa todavía nada. Siguen los mismos policiales medio duros. Bien, ministro, hablemos de las medidas que se han ido tomando para ir en ayuda de la sección, el grupo más vulnerable de nuestra sociedad. ¿Por qué no nos explica un poco de, por ejemplo, este bono, bono COVID-19? El bono, sí. Mira, explicar un poquito la estrategia, entendiendo que aquí hay una urgencia social gigante y que estamos tratando de abordar todos los frentes, y obviamente estas fueron las primeras medidas. Hay una medida especial para aquellos que no tienen ingresos formales, y eso quiero aclararlo porque ha habido harta discusión pública enredada en esto. Los que no tienen ingresos formales hoy día van a recibir este bono de dos formas. Los que tienen cargas familiares van a recibir 50.000 pesos por cada carga, y los que no tienen ingresos formales y pertenecen al 60% más vulnerable van a recibir un bono de 50.000 pesos ellos, porque son personas y no tienen carga. Esos son casi 2.700.000 personas en Chile. Después la gente que tiene empleo va a recibirlo, hablamos la otra vez, el subsidio al ingreso mínimo desde se empieza a postular el 15 de abril, se paga en las primeras semanas de mayo, el subsidio al ingreso que busca paliar la rebaja de ingresos o ingresos más bajos que puedan ocurrir en este periodo o los ingresos más bajos permanentes que tenga una persona, y esos son 700.000 personas. Y la tercera cosa que estamos discutiendo es lo que nos ha costado una enormidad sacar del Congreso, es lo del seguro de desempleo que permite en caso de suspensión del contrato laboral, seguir pagando a través del seguro de desempleo los costos, o en caso de que se rebaje el sueldo, también cobrar el saldo con el seguro de desempleo. O sea, son las tres paquetes de medidas en la urgencia. Y justo estaba ahora en la mañana, por eso tan temprano, discutiendo cómo cubríamos un mundo que no es fácil todavía detectar, que es aquel que cambió abruptamente sus ingresos. Es decir, pasó de 100 a 0 en estas próximas semanas, y estamos viendo cómo construimos ahí una especie de bono financiero. ¿Algún apoyo? Ministro, entiendo de que en el Congreso la discusión ha sido si es que ese costo, el costo de alguien que, tal como la Dirección de Trabajo anunció que se puede hacer, que le dejan de pagar su sueldo, va a cuenta del seguro de desempleo o del fondo solidario. ¿Y qué es la discusión que hay en el Congreso? ¿Por qué no lo explica? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Súper bien, mira, ha sido una discusión legítima y todo. Nosotros nos jugamos por la tesis de que fuera primero el fondo personal y después el solidario, por una razón bastante práctica, para decirlo de alguna forma. El fondo solidario lo pagamos todos los trabajadores, ¿cierto? Es un fondo que cada vez que uno le descuentan del fondo de cesantía, el 80% va al fondo individual y el 20% al fondo solidario. El problema es que si esto se cobrara primero en el fondo solidario, las personas de más altos ingresos que se queden sin trabajo, que cobren primero el fondo solidario, terminarían llevándose todo el fondo, y en la práctica la gente más de más bajo ingreso subsidiando a la gente más alto ingreso. Ponte tú que un abogado que se quedó sin pega, que gana 3 millones de pesos, vaya a cobrar el fondo solidario los próximos dos meses para desfinanciar el fondo solidario. Y obviamente alguien que gana 300 lucas y cobra ese fondo solidario solo va a cobrar de ese fondo un porcentaje mucho menor. Entonces la lógica indica que lo primero que hay que hacer es recurrir a los fondos personales. Una vez que se agotan esos fondos personales, pasar al fondo solidario. Obviamente para la gente más bajo recursos o que tiene menos ingresos, va a llegar primero al fondo solidario y por lo tanto va a ser más justo el sistema. Es debatible, hemos estado abiertos a todas las circunstancias, pero me parece más lógico, si no lo que va a pasar es obvio. 20 abogados en Chile que se quieren sin pega, o gerente, podrían cobrar el fondo de cesantía y comerse todo el fondo solidario, y nos quedemos sin fondo solidario para seguir cubriendo los meses siguientes a la gente más bajo recursos. Ahora, y dentro de eso... ¿Sí? ¿Perdona? Sí, te queda absolutamente claro. Aquí se entiende. Se entiende perfecto. Queríamos saber también sobre el tema de las cuentas, ¿no? Porque este plan de ayuda a pagar las cuentas ya está en otro tramo, que es como la gente más bien de clase media, ¿no? Que tiene o que tiene algún tipo de bonificación que estos meses no lo va a recibir, con la gente que trabaja en el comercio, que le pagan una comisión por venta, ¿no? ¿Cómo es este plan de ayuda para pagar cuentas de servicios básicos? Mira, son tres cosas. La primera cosa es aquellos que reciben subsidio público para el pago del agua potable u otros servicios básicos. En general, ese es un segmento, el de más menos ingresos en Chile, que son casi 1 millón de hogares. Lo primero que anunciamos es que a ellos se les va a renovar automáticamente el subsidio por los próximos 3 meses. Este es un subsidio que se postula cada mes según los ingresos del mes, y en el fondo, es decir, el que tiene este 1 millón de hogares lo recibe de nuevo. Y esto es bien importante. Muy pocas veces nosotros lo desconocemos, pero como es 1 millón de hogares, hay muchas familias que hasta el 15 metros cúbicos de su cuenta del agua, por ejemplo, se la paga el Estado. Entonces termina pagando mil o dos mil pesos de cuenta del agua. Después, la segunda dimensión, como tú decías, la clase media. Lo que hay, y aquí hubo un esfuerzo de las empresas, y quiero reconocerlo, es que básicamente a todos aquellos que están en el 40% más vulnerables según el registro social de hogares, si alguien no sabe cuál es su calificación socioeconómica, métase a registrosocial.gov.cl. Desde ahora en adelante puede tener 3 ventajas. Lo primero, no se le va a cortar, si no puede pagar, no se le va a cortar el servicio básico. Lo segundo, puede postergar los próximos 3 pagos hasta en 12 cuotas sin interés, que es súper importante, ningún tipo de multa, por lo tanto solo desplazar pago. Y la tercera circunstancia es que si venía con deudas acumuladas de más de 280 lucas, que son como 10 UF, puede también repactarla en estas condiciones, sin interés por los próximos 12 meses, por lo tanto no va a operar el corte. ¿Para quiénes? Ya te dije, el 40% más vulnerable. Todo aquel que se haya quedado sin pega puede ir con su finiquito directamente a las compañías a pedir esto. Y todo aquí el mayor de 60 años. Por lo tanto, ahí hay mucha clase media. Si tienes 60 años, no importa tu condición socioeconómica, tienes derecho a este beneficio. Y si te quedas sin pega, también tienes derecho a este beneficio. Y después hay una tercera cosa que hicieron la empresa de telecomunicaciones, y es que buscaron favorecer con un plan solidario, se llama, a todo aquel que tiene un plan de contrato, no puede seguirlo pagando estos meses, lo suspende y se le da un plan solidario que tiene 2 gigas, 300 minutos de teléfono, 50 mensajes de texto, 256 kilos de descarga, por ejemplo, y redes sociales gratuitos, y es un plan gratuito que puede tener cualquier persona en las mismas 3 condiciones, o el 40% más vulnerable, o te quedas sin pega, y mayor de 60 años. ¿Y tiene que contactarse con su propia compañía y explicarle esto? Cada compañía tiene que habilitar en su página web una ventanilla especial para esto, por teléfono también lo mismo, y se contacta directamente con su compañía. Basta que lleve la copia del registro social de hogares, por eso le di la página, sino el teléfono 800-104-777, donde las personas tienen su registro social de hogares. Casi 9 millones de personas en Chile tienen el registro social de hogares, que son clase media y clase vulnerable, porque es lo que te pide el sistema para postular el subsidio de vivienda, para postular a la gratuidad universitaria. Entonces mucha gente lo ha hecho, basta que lleve una copia de eso, o como te conté, el finiquito de desempleo, o el carnet de identidad para demostrar que eres mayor de 60 años. Y aquí aprovecho de hacer un llamado, porque así como estas empresas se portaron bien, hay algunos, me gustaría lo mismo ver de la banca y otros sectores, que si bien han dado por Twitter grandes señales, me gustaría ver en concreto señales parecidas en la lógica de que todos los desplazamientos de pago en medio de esta crisis sean sin multas y sin intereses, que es lo que hicieron estos 3 sectores. Entonces, ojalá la banca haga lo mismo. Es súper importante que realmente las condiciones no terminen empeorando la situación de la persona porque paga más caro después, sino que simplemente sea desplazamiento de pago, que es la pega que hizo Llobet, la Gloria Sud y Alfredo Moreno con los sectores, que los sectores estuvieron dispuestos a hacer esto. Esperemos que todos los bancos hagan lo mismo, porque algunos bancos lo están haciendo y otros dicen una cosa, pero después las condiciones son distintas. Otra. Ahora, ministro, el tema de los adultos mayores también es preocupante. Hay mucho adulto mayor que vive solo, hay adulto mayor que quedó solo porque su familia está en otro lado. Entendemos que hay una línea telefónica para ayuda a los adultos mayores, ¿no? Sí, eso la verdad es lo que me ha sacado. Lo poco que me queda de pelo oscuro se lo perdí con las caras estos días, porque me tiene bien preocupado y por varias cosas. La primera es porque hemos recibido llamados en esta línea telefónica, que el 800... se me fue ahora, te lo digo en 2 minutos. 400-035. Eso, 4035, 800-4035. Hemos recibido llamados de gente que me dice, oiga, ¿sabe que aquí en mi edificio hay un señor solo 80 años? Por favor, vengan a atenderlo. Y me encantaría que en esta condición, sobre todo en esos casos, cuando alguien pueda socorrer a un adulto mayor que vive en su edificio, en su barrio, en su comuna, que es vecino, lo socorra. Porque lo que tenemos es una primera urgencia de que efectivamente en Chile hay 3 millones de adultos mayores de 80 años, son 700.000, y por lo tanto atender y socorrer todos de una manera centralizada es difícil. La primera llamada es que ojalá la comunidad, el barrio, ayude a socorrer a adultos mayores que están solo en 2 dimensiones, comprarle bienes, si puede, o sea, comprarle comida, lo que sea necesario, y llamarlo y contenerlo emocionalmente Este teléfono hace lo mismo, pero es más fácil si lo hacemos en el barrio. Los invito también a ver un formulario que se llama Cuenta Conmigo y busca eso, que es como hacer match o contactos de barrio con todos los protocolos de sanidad necesarios para que asistamos nosotros mismos a todo adulto mayor que esté cerca de nosotros. Y es una es un llamado bien abierto, porque pensar que desde una mirada central se puede resolver todos los problemas de los adultos mayores, primero nos va a demorar 3 días en lograr llegar, y segundo, es imposible atender todas las necesidades. El teléfono busca focalizar a aquel que no tiene otro contacto que no sea el Estado o la red comunitaria. Busca también que aquel adulto mayor que está aislado necesita contención emocional, necesita hablar con un psicólogo, necesita conversar de lo que sea, llame, o bien si es mayor de 80 años, llame también para decir, no sabe qué, por favor, necesito comprar medicamentos, no puedo salir, soy dependiente, etcétera, etcétera. Entonces ese teléfono es para eso, pero a la fase inicial de Cuenta Conmigo también es para que nos hagamos cargo nosotros también de cómo podemos apoyar a los adultos mayores del barrio. Y después hay una tercera gran problema que se llama los adultos mayores al cuidado del Estado, o dificultad. Tenemos casi 35.000 adultos mayores que viven en hogares del Estado, la mayoría de ellos abandonados, literalmente abandonados, que el Estado se hace cargo de ellos y los cuidamos con todo el cariño del mundo, pero que es donde tenemos más restringidas las medidas de visita, donde los tenemos absolutamente aislados, y hemos hecho un llamado bien abierto a los que todavía tienen familiares en estos hogares, que se suspendieron las visitas, se prohíben las visitas, hemos puesto medios digitales para contactarse con los adultos mayores hacia adelante, y estamos con todas las medidas de prevención y contención ahí, pero también ojalá nos ayuden los familiares que todavía se contactan con estos adultos mayores, no tratando de ir a visitarlos, que ha sido uno de los grandes conflictos que hemos tenido. Hoy día, el minuto de que estemos, los tengamos aislados, que trabajemos con ellos, hemos tenido otro problema en la práctica, que es que mucha persona que trabaja con adultos mayores, algo salió de un hogar en Puente Alto, se asusta porque hay contagio de coronavirus cercano y ha dejado de ir a trabajar o ha dejado de ser voluntario para estos hogares, misma pedida que he hecho antes. Ojalá sea el minuto que nos ayudemos y que mantengamos nuestros puestos de trabajo, nuestros puestos de ayuda. Pues ministro, estamos haciendo una encuesta hoy día nosotros a propósito de todas estas medidas que estamos comentando, y la gente, entre la alternativa estaba, ¿qué es lo que falta? Ayuda a la clase media. Y es verdad de que más allá de este sector más vulnerable, hay un montón de gente que, claro, que gana el marido 1.500.000, la señora 1.000.000, son clase media, están absolutamente endeudados y de pronto ahora su situación económica también se va a ver muy mermada. ¿Pueden aparecer medidas parecidas para el pago de cuenta, etcétera, para ese sector también? Sí, 100%. Lo que expliqué primero es el pago de cuentas. Si cualquier persona de clase media o de clase alta, de donde sea, se queda sin pega o cambió sus ingresos, tiene derecho al beneficio del pago de cuentas. Eso démoslo por sentado porque está incorporado. Una cosa es ser vulnerable per se y otra cosa es haber cambiado la situación socioeconómica perdiendo empleo. Así que con el finiquito o el cambio de la condición laboral o incluso la disminución de las boletas de honorario, puede usted ir a la empresa de servicio. Y lo que estábamos estudiando hoy día en la mañana es la otra cosa, que es lo que decíamos, cómo establecemos una especie de bono subsidio para aquellos que cambian abruptamente su situación socioeconómica. Un poco el caso que tú me contabas de una familia clase media que gane 1.200.000 entre las dos y que de un día para otro seguía sin ingreso, un transportista escolar. Estamos viendo cómo ahí apuntamos específicamente una medida más allá de lo que ya se promulgó el viernes, que tiene que ver con toda la postergación de pagos y posibilidades para las pymes, que es súper importante porque el 40% desempleo en Chile. La gente siempre que piensa en empresas piensa que uno que trabaja en 50 personas por un empresario, en realidad la verdad es que es autoempleo, hay gente que tiene una pyme y se contrata a sí mismo. Claro. Lo que hicimos fue entregar todos los pagos y disminuir la carga tributaria y adelantar el pago de impuestos, o sea, la evolución de impuestos para todo el que emite boletas tratando de paliar algo así. Pero estamos estudiando ver cómo llegamos a esa persona, del ejemplo tuyo, que gana 1.200.000 y de un mes para otro se quedó sin sueldo, y además de los beneficios del pago de cuenta, cómo podemos ponerle específicamente subsidio o bono directamente a ellos. Una última pregunta, ministro, tiene que ver con esto de fondo que los empresarios dijeron que tenían y que iban a pasar al Estado, de 50.000 millones de pesos o algo así. ¿Cómo ha ido avanzando ese tema? No, es una importante señal. Se agradece en estos minutos de crisis que los empresarios se metan la mano al bolsillo y aporten, y están trabajando con el Ministerio de Salud primero para abastecer la emergencia sanitaria. Yo estaba ahí conversando también con ellos para ver cómo permite financiar también parte de las ayudas sociales o apoyos sociales, pero

El Bustamante Test. Perfecto, gracias por esa acotación, Marcelo. Vamos a estar atentos a tus comentarios. No, pero es que aquí la NFP debería hacerlo. Son sueldo alto eso. Al maestro Tavares y a todo su equipo, la ANFP uruguaya, no sé cómo se llama. La AUFP. Finiquitó y ellos tienen que cobrar el seguro de cesantía, ¿no? Ah, mira, pobre maestro Tavares. Bueno, está viejito. Caleta. Bueno. Aquí estoy. Perfecto. Estamos preparados. Estamos listos, ¿eh? Todo dispuesto, ¿eh? Ya, vamos con la primera pregunta. Ya. Vamos con la primera pregunta. Ahí está. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? Cuarentenas totales generan un efecto adverso muy importante. Ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Por qué crees que el ministro Jaime Mañalich? Porque le pregunto una inquietud. Él en su alocución en su afuero del fin de semana dijo que es muy difícil que en Chile, o casi imposible, se aplique una cuarentena total. Me imagino que a propósito de eso puede haber dicho esa frase. Oye, Marcelo, una pregunta. Dime. ¿Tú te aprendiste de memoria todo lo que dijo Mañalich? No, esa parte nomás. No, es que me llama. No, en el bloque de noticias también dijiste textuales las palabras que dijo el ministro. Bueno, lo estás siguiendo. Tengo que reconocer de que estoy aprendiéndome de memoria los discursos de Mañalich. Sí. Y es verdad lo que tú dices. Es un hobby que tengo. Eso pasa con las cuarentenas. Oye, pero qué te pena, pasaste. Efectivamente es el ministro de Salud respecto a esta decisión que están pidiendo, que por ejemplo los alcaldes están pidiendo que el gobierno tome esta decisión de decretar cuarentena total. Y fíjate que me acorté mucho de Marco, porque dice el ministro Mañalich el respeto a la cuarentena. Sabemos todavía bastante poco. No, escuchen, el respeto a la cuarentena total es bastante bajo. Eso dijo el ministro, es bastante bajo. Perfecto. 1-0, ustedes arriba. Siguiente pregunta. Nombre. Quiero que me den el nombre de la empresa de Red o ex Transantiago, como dicen algunos, que confirmó el primer caso de coronavirus que afecta a un conductor. Subus. Oh. ¿Qué? Subus. ¿El mío? O también se le puede decir vuestro bus. Tu bus. Mira, Francisco Ugarte, yo creo que lo dijo en todo caso después de Marcelo, pero lo traicionó el corrector. Dice subis. Pero es subus. Subis. Estoy hecho un campeón. Él puso subis Chile. Y es subus. La empresa Subus confirmó, tienes mucha razón, Marcelo. Confirmaron el primer caso y el único hasta el momento de un conductor que dio positivo en el COVID-19. En todo caso, la empresa dice que se han tomado todas las medidas que indica el protocolo. Y claro, de repente suena un poco lógico, claro, que algún conductor pueda contagiarse, porque recordemos que el transporte no ha dejado de funcionar en la región metropolitana. Y la ministra Gloria Hood dice que no está todavía por el momento en carpeta que el sistema de transporte deje de funcionar. Sí, quizás se puede pensar en que algunas estaciones de metro dejen de funcionar por la poca afluencia de pasajeros. Fascinante, 2-0, Marcelo. Marco, tú no has aportado en nada. Siguiente pregunta. Yo creo que es el alcohol que he tomado estos días, fíjate. Está haciendo merma. ¿En qué país murió el primer lactante por coronavirus? En el Reino Unido. No, en Estados Unidos. No. En Estados Unidos, en Virginia. ¿Betún, Virginia? Betún, Virginia. Yo pregunté país. Estados Unidos. En esa dinámica lo voy a tomar como correcto lo que acabas de decir, Marco. Lamentablemente ninguna otra persona ha apuntado a la pregunta. A eso, Francisco Ugarte te dijo Estados Unidos. ¿Tú dijiste Virginia? Virginia, el estado de Virginia. Virginia. Fíjate que no es Virginia, pero igual lo voy a considerar correcto porque la pregunta era país. ya, perfecto. Fue en Chicago, en Chicago. Pero fíjate que estaba leyendo y la muerte de un niño menor de un año con coronavirus se informó también anteriormente en China. Sin embargo, no se tomó como el primer caso de lactante fallecido por COVID-19 porque tenía una condición preexistente. Este lactante que murió en China. Así que se considera el de Estados Unidos como el primer lactante que muere por coronavirus. Están 3-0, chiquillos. ¡Mira! ¡Goleada! ¡Goleada! Siguiente pregunta. Según el calendario católico, esto lo hablamos en el bloque de noticias. Sí, El próximo domingo, 5 de abril, ¿qué se celebra según el calendario católico? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, un jugador del Real Madrid. Sí, el de Amavisca. Domingo de Ramos. Cuaresma. No, no, no siga Cuaresma, diciendo. No. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. ¡Oh! Oye, no hemos dejado ni siquiera que la gente conteste. Sí, Marcia Herrera también había contestado Domingo de Ramos, pero lo hizo después que ustedes. Y Sergio Matador Sala, como que quiso poner una respuesta, pero yo creo que el teclado lo traicionó. Miguel también puso Domingo de Ramos, pero llegaron tarde, muchachos. 4-0, ganando los M&M. Oh. Hago la última pregunta del honor. Somos la última somos pregunta. Los campeones, somos los campeones, somos los campeones. La pregunta del honor. A ver si algún chuchi por ahí sabe. Un día como hoy, del año 2005. El tenista chileno Marcelo Ríos le pide matrimonio a María Eugenia Larraín. Estuve leyendo que le regaló un anillo de platino con 3 diamantes en corte vertical. ¿Y eso se lo quedó? ¿Se lo quedó la Kenita? Se lo quedó, se lo quedó. Se lo quedó, Kenita, se lo quedó. Fantástico. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvieron casados Marcelo Ríos y María Eugenia Larraín? Oh. 18 años. No. No, pues Marco. Yo creo que 11 meses. No. Oh. 9. Oye, hay gente que esperen. Hay gente que recién está contestando la pregunta del Domingo de Ramos. Mauricio Ortiz dice 6 meses. Pato Miñano dice 10 minutos, ¿eh? Ojo. 6 meses. 7 minutos. 6 meses. ¿Quién dijo 6 meses? Mauricio Ortiz. Te felicito, Mauricio. Siempre hay que saber un poquito de farándula. Oye, pero es que fue heavy. Duraron 6 meses. Le pidió matrimonio en abril. Terminaron como en septiembre. Bueno ahí fue lo del auto. Perdón, se casaron en abril. El auto se fue mancha atrás y ella se cayó y todo eso. Volvió en silla de rueda. La tiraron a una zanja entre varias personas. Que apoyaban al Chino Ríos y con un auto la empujaron y le cayó el auto encima. Y después sí, fue el Chino Ríos y le hizo encima. Claro. ¿Qué le hizo? Lo suyo. No, lo de. Como en el baño de La Serena. Claro. ¿Te acuerdas que él oye, tenía lo felicito. Una fijación ahí? ¿Mm? Los chutis solo obtuvieron ese punto del honor, pero ustedes acertaron en 4 de 5 preguntas. Los felicito, muy bien informados. Partimos perfectamente. Muchas gracias. Marcelo, te también, felicito. Muchas gracias. Vamos a una canción de triunfo. A ver. ¡Ay, nos gusta! Todo el día y toda la noche. Content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Leave me never. The only time I feel alright is Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, son Artemio, ¿ah? Sí, yo me acuerdo que antes había como un cómic que se llama Artemio, claro, ¿cierto? Una era bien revista, tío. Lo hacía un señor que se llamaba Pepe Winca, uno de los chileno. Grandes. Un chileno, claro. Era bueno Artemio, pero estaba divertido. Era como despistado, era bien chascón. Sí, era como un condorito, pero más clase media. Diría, Artemio, o sea, qué bueno. Un día como así hoy. No se llama, ¿así no se llama el marido de la Virgen María? No sé. O Artemisa. Arsenio. Arsenio es él. Arsénico. Arsénico. Oye. Así se llama, arsénico. Perfecto. Le va a causar mucha gracia, seguramente. Oye. Yo sé que sí. Sí, sabemos. Una familia con humor. Sí, sabemos. Sí, todo el rato. Y muchos talentos diversos. Muchos talentos, ¿eh? Cosas que pasaron un 30 de marzo. Nació Vincent Van Gogh y murió una oreja. Con las dos orejas, venía con las dos orejas, está certificado eso. Oye, el año 39, por primera vez en la historia, la editorial DC Comics publica por primera vez Batman. Impresionante. Ahí partió todo. Oye, y el 85, una fecha nefasta, son encontrados los cuerpos de Manuel Guerrero, de Santiago Natines, José Manuel Pará, degollados, el caso de estos profesores que fueron degollados justamente por organismos de seguridad de la dictadura. Claro, un publicista y dos profesores. Claro, saludo a la Parada, hija de obviamente José Manuel Parada. En el año 90, el Papa Juan Pablo II designa como arzobispo de Santiago a Carlos Oviedo, entonces arzobispo de Antofagasta, asume el 22 de abril del mismo año. Recordemos que fallecería un tiempo después producto de un cáncer. En el año 2005, el tenista Marcelo Ríos pide matrimonio a María Eugenia. Sí. Los cumpleaños, Marcelo. Seis meses. Está de cumpleaños Eric Clapton. Le mandamos un saludo. Eric Clapton, que ya también tiene. Artista Oasis. Que sí. Que se esté cuidando. Isidro Solís, exministro de Estado. Tracy también. Yo cuando chica pensaba que era hombre, ¿no? ¿Nada que ver? Cuando cantaba. Oye. Sí. No, qué feo. Bueno, Tracy Champa. Celine Dion. No. La del Titanic. Rodrigo Barrera, mira, el ex. Rodrigo el Chamuca Barrera. Ahí está, gran jugador. ¿Chamuca? Así le decía. Chamuca. Que se sepa. Nora Jones. El Chamuca y el Chamaco. Sí, este y el Champú. Nora Jones, la cantante sí. Norteamericana. Gustavo Canalex, mira. Canalex. Es otro nuevo. Nano Stench. Y el futbolista español Sergio Ramos. Ah, mira, viste que era el domingo de Ramos. Yes. Ya, y cosas que van a ocurrir el día de hoy, ¿no tenemos? Sí, aquí sí, le mandé recién. El presidente de la República, Sebastián Piñera, que ya suma 20 puntitos en la Academ, ojo, promulga la ley que establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas con el impacto del COVID-19 en Chile. Esto va a ser a las 13 horas en el Palacio de las... A las UNAX. Estoy perdiendo el lenguaje, bro. Qué terrible, bro. Creí que nunca me iba a pasar. Eso es por el aislamiento. Bueno, gracias, querido. Además, el ministro de Agricultura, Antonio Huáquer, llegó para quedarse. Se reúne con la directiva de Chilepan para tratar la situación de la industria del pan en el país. A las 9:30, en pocos minutos, habrá un punto de prensas. Más tarde, a las 3, recibe a la Asociación de Molineros. Y a las 5, a la Asociación de Panaderos. Esto es el ministro de Agricultura, Antonio Huácaros. A las 10. Oye, a las 10 de la noche de hoy se inicia la cuarentena total en Chillán y Osorno. No están todavía en cuarentena total. Hoy día a las 10 de la noche se inicia aquello. Tú sabes que a propósito del desagregado de casos por regiones, Los alcaldes han alegado mucho de por qué no se le entrega la información de cuántos hay por comuna, para saber si es que tienen en su comuna, qué es lo que tienen que hacer, dónde están, tener un poquito más de información, pero por algún motivo, y eso no se lo han preguntado, no está desagregado al ministro, por qué esa información se mantiene en reserva. Las dos comunas con la menor cantidad de casos son Aysén y Atacama, con dos casos. Son las regiones, pero las comunas, claro, de esas regiones no se sabe en qué parte estarán. Después de Santiago, yo te diría que la Araucanía y Ñuble son las que tienen mayor cantidad de contagios, Marcelo, ¿eh? Son 205 regiones. Y 185. 197 en Ñuble, 185 en Biobío, 205 en la Araucanía y 1167 casos en la región metropolitana. Oye, y Valparaíso con 80, está ahí bastante atrás. Ahora, lo que uno indicaría, pues, considerando que Valparaíso Viña es la segunda ciudad de Santiago en cantidad de gente, como el Gran Valparaíso, y además el Gran Concepción, ahí es donde debería aumentar la cantidad de gente, pero sí. Bueno, es lo que tenemos, ¿eh? Oye, a las 11 de la mañana va a pasar algo importante en el Senado, porque hay una sesión extraordinaria para revisar varios proyectos, pero entre los que está la reforma constitucional que limita la reelección de autoridades, que hay que ponerle atención a esto, porque si es que se aprueba, hay muchos y importantes nombres que llevan muchos años apernados, digámoslo, que hasta aquí nomás le llegaría la jauja. Ah, buena. Sí, pues. Hay senadores ahí, conspicuos senadores. Oye, ojo que ¿con la copa fundación... o sin copa? Mira, con la votación, ¿con copa o sin copa? Oye, ¿viste a Jacqueline Van Rieselberg votar como en la digo cama? Y después Pamela Giles trató de imitarla y era la versión D, C3D de el. Déjame decirte que la fundación DKMS y Doctores Oncológicos de la institución ofrecen vocería sobre el impacto de las medidas del COVID-19 para trasplantes de células madre en pacientes con cáncer de sangre. Recordemos que ahí hay una gran cantidad de niños también que están con este problema, y el funcionamiento que rige en el contexto de la pandemia, porque habían muchas de este tipo de operaciones que estaban programadas. Entonces, obviamente, yo la semana antepasada, por cosas de la vida personales, tuve que ir a una clínica oncológica y estaba llena. Es decir, el mundo sigue en otras clínicas que son especializadas en otro tipo de enfermedades. No, claro, porque además ese tipo de enfermedades no pueden detener sus tratamientos. Pues hay otras enfermedades, por ejemplo, cosas más pasajeras que pueden como postergarse. ¿Qué sé yo? Las personas que se van a operar para achicarse el dedo meñique, mucha gente hace eso. Bueno, todo lo de Miguel Iván que hizo una cosa de cirugía plástica estética. El cajón, se arregló. Se puso pechuga, se sacó. No, un montón de cosas que se hizo. Oye, se pasaron. ¿Por qué? Cero respeto. Para con vuestro compañero. Hay mucho respeto. No hay cosas que se pueden suspender. Ay, perdón. Vamos con el resultado de la encuesta entonces, Marcelo. ¿Cómo nos fue? Entonces, vamos a ver. Mira, yo creo que faltan 3 minutos. Entonces démosle. Sigamos hablando. Voten chuchis, entonces. Vamos con las menciones. Y después vamos con la. ¿Te parece o no? Vamos. ¿Te parece, Marcelo? ¿Te parece? No es mucho rato, ¿eh? Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. ¿Y qué te pasa, Marcelo? ¿Tienes problemas, veo? Mira, yo la verdad que ya no sé qué hacer, porque con este problema que tenemos ahora, que la gente no puede venir, no vendo el auto, pero no se vende. ¿Qué hago? Tranquilo, Marcelo, véndelo con calma. Macal, Marcelo, Macal.cl es la clave, es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo. ¿A cuánto subimos? Subió, pero no suficiente. Yo realmente soy más lento, métanse ustedes. Pero si es que, Marcelo, igual faltaba un poquito más. Pues nosotros te creemos que faltaba poquito y no era así. ¿Hay alguna cosa que quieras decir? ¿No? Bueno, hay 961 votos, dale nomás. No, sí, ya, no tiro la espalda. estábamos preguntando qué medidas económicas faltan, más allá de las que se han tomado para los más vulnerables. Y el 8% piensa que hay que quitarle a los ricos. El 21% un perdonazo, como todas las deudas, perdonazo en general. El 25% mantener los sueldos, que no termine, que no se corten los sueldos. Y el 44% piensa que lo que hay que hacer es ayudar a la clase media. Ahí está entonces el resultado de la encuesta del día de hoy. Perfecto, bueno, ya. Nos vamos. Ahora viene El Coleccionista, uno de los mejores programas de la Radiotelefonía Nacional. Y nosotros nos vemos mañana, Carleta. Ya, nos vemos mañana. Ya, mira, qué poco cariñosa. Ya. No. Ya. Para, oye, ¿siguen manteniendo la apuesta de cuándo nos volvemos a ver? Habíamos quedado, la Carleta dijo él. Yo a principios de mayo. Abril dije. Pero no, hacer así, pero bueno. No, 15 de abril ya no es. Tú dijiste principios de mayo y yo dije junio. Fines de mayo dijiste tú. No, tú dijiste fines de mayo, Marcelo. Fines de mayo dijiste tú, Marcelo. No. No. Mediados de junio. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana, desde las 7, para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con El Coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias en una hora hecha especialmente para tus oídos. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Recupera tu equilibrio con Bioactive B. Presenta en Oasis una columna. Buen vivir. Existen dos delicias que nos pueden ayudar a mantener una piel más joven y sana. Se trata de los frutos secos y el chocolate negro. Los primeros son ricos en vitamina B y E, que ayudan a limpiar la oxidación celular y el envejecimiento. El segundo es una gran fuente de antioxidantes que previenen las arrugas. ¿Te mareas al viajar? ¿Te levantas y sientes que todo se mueve? ¿Sufres de mareos o vértigo? Te presentamos Bioactive B, medicamento natural de Nob Laboratorios que te permite recuperar el equilibrio de tu organismo. Bioactive B y tratar los síntomas de trastornos del equilibrio como vértigos y mareos de diferentes etiología de manera segura y natural. Recupera tu equilibrio con Bioactive B. Encuéntralo en Farmacias Ahumada, Farmacias Nob y Farmacias Independientes. En Canal 13 sabemos que mientras más cultura compartimos, más cultura creamos. Por eso cada sábado después de Tele 13, en la nueva temporada de Lugares que Hablan, con capítulos de larga duración, Pancho Saavedra nos muestra la cotidianidad de chilenas y chilenos que viven en los territorios más aislados de nuestro país. Historias increíbles en medio de paisajes maravillosos. Lugares que Hablan, todos los sábados después de Tele 13 por Canal 13. Cuando nació Alonso, también nació nuestro instinto de padres. Ese que nos ayuda a tomar las mejores decisiones para él. Como saber distinguir si está llorando porque tiene sueño o porque tiene hambre. Tiene hambre. Los colados y picados en Nestlé Naturnes están hechos con ingredientes 100%